La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Estamos transmitiendo desde Ciudad de México para todo el mundo a través de internet. Nos saluda su amigo Arturo Shendran. Ya estamos aquí listos para una emisión más desde la Casa del Rock. Ya estamos aquí probando nuestras configuraciones. Ya saben que tenemos aquí configuradas algunas cosas que tenemos que ir checando para ver si funcionan, ¿no? Checando si se oye un sonido de fondo por ahí. Tenemos una música de fondo. Esperemos que la estén escuchando y todo esté funcionando bien. Ya saben que aquí nos la pasamos haciendo pruebas y tratando, ¿no?, de que esto funcione lo mejor posible. Bien, pues ya estamos acá dándole con todo. Y pues bueno, estamos otra vez aquí poniéndonos en contacto con la banda de CDMX, la Casa Radio de la Casa del Rock. Y por acá vamos a empezar a saludar a la banda que está así presente. Y Don Anin ya nos saluda por acá. Don Anin dice: hola Arturo, está chido que grabes los programas para poder escucharte luego si no podemos. Ayer escuchamos el programa especial de Jeff Beck. Ah, qué chido, Don Anin, que estuvieron acá escuchando el material. Y sí, fíjate que sí los grabo, todos los programas. Pues lo regular, bueno, algunos se nos han echado a perder también, pero la mayoría los tenemos. Sino que te cuente, René, una experiencia que tuvimos ahí donde chafió nuestra transmisión. Pero sí, por lo regular todas las transmisiones las grabo y las voy cargando a una página ahí en archive.org. Y ahí los voy almacenando. Ahí están, ya llevamos ahí varios especiales, varios programas que tenemos cargados ahí. Pero últimamente sí, ya tenía un rato, unos que como 4 meses que no subía las grabaciones. Y apenas la de la semana pasada, que fue el especial de Jeff Beck, que se me hizo muy, muy chida la transmisión por la variedad de canciones que pusimos de diferentes épocas de Jeff Beck. Se me hizo muy padre también compartirlo luego, ¿no? Y también por el momento, ¿no?, que estábamos pasando con la pérdida de Jeff Beck, que es uno de los grandes guitarristas, pues que ha dado la música, ¿no?, y el rock en especial. Y pues bueno, pues estamos aquí listos para empezar a compartir con la banda material el día de hoy. Vamos a ver qué se nos va ocurriendo sobre la marcha. Bien, ahorita estamos acá, tenemos de fondo aquí algo de Deep Purple. Que dije, no, pues está muy chido, ¿no? Como que empezar a meter esas rolas que tanto nos gustan también, ¿no? De repente pues empezarlas a cargar otra vez y a sonarlas, ¿no? Ya saben que es bueno conectarnos con esas rolas que tanto nos gustan como para agarrar pila, ¿no? Cargar acá de energía y estar acá bien prendidos, escuchando buen material. Sí, porque estaba checando acá las efemérides y ya saben, hay muchos grupos o solistas, ¿no?, que en este tiempo, en esta fecha, en algún año por ahí, pero haz de cuenta un 21 de enero pues lanzaron algunos materiales o cumplieron años. Ya saben, muchas cosas, ¿no? Y pues bueno, estuve viendo por ahí y vi que el disco de Animals de Pink Floyd, que fue lanzado en un 21 de enero de 1977. Nada más que este disco está bien, bien cañón, ¿no? Está muy bueno el material, pero nada más tiene 5 canciones, pero tiene 2 cortitas y 3 bien chonchas. Así que vamos a ir metiendo algunas rolas de ese disco como también para conectarnos con Pink Floyd, ¿no? Con esos materiales de alta calidad. Y acá Alexan dice, sí, se escucha bien, bien, entonces Alexan, qué bueno que andas por ahí. Ya también lista para compartir material y para escuchar, ¿no?, también buenas rolas. Bien, pues por acá, pues vamos a iniciar, ¿no?, con algo de Pink Floyd, de este disco llamado Animals. Un disco bien, bien cañón, bien bueno. Así como les digo, bien largote, pero bueno, con rolas bien largas, pero muy bueno. Vamos a lanzar la primera rola. Vamos a bajarle a esto y vámonos con Pigs on the Wing. Esto dice así. Recuerden que están en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. you to care. What happened to me? And I didn't care. For you, we would zigzag away through the bottom of pain, occasionally glancing up through the rain, wondering which of the bug is to blame. Watching for pigs on the wing. Pigs on the Wing. Estamos escuchando el álbum de Animals de Pink Floyd. Y vamos a leer un poco acerca de lo que nos dice Wikipedia por acá. Dice Wikipedia, dice... Animals es el 10º álbum de estudio de la banda británica de rock progresivo Pink Floyd, lanzado al mercado en enero de 1977. Ahora sí que el 21 de enero de 1977 a través de Harvest Emmy en el Reino Unido y de Columbia Records en Estados Unidos. Es el álbum conceptual que critica de forma mordaz las condiciones sociopolíticas de Inglaterra y la decadencia del mundo industrializado de la década de 1970. El disco supone además un cambio en el estilo musical respecto a su anterior trabajo, Wish You Were Here. Eso es lo que nos comenta, bueno, nos dice Wikipedia. Y pues bueno, estamos iniciando este programa con este disco. Y bueno, escuchamos Pigs on the Wing. Y ahora vámonos con uno de los temas largos, como para conectarnos, ¿no? Acá con esos sonidos ambientales, esa atmósfera. Acá es como que acostadito, cerrando los ojos, y tenemos chance. Y escucharlo en su máximo esplendor, ¿no? Vámonos con el tema llamado Dogs. Y esto dice así, regresamos en 17 minutos. Vámonos. Thank you. Thank you.

pues relajarnos y conectarnos, ¿no? Con esas atmósferas, con esos ambientes tan interesantes que solo Pink Floyd podía hacer, ¿no? En el estudio de grabación, ¿no? Y podemos darnos cuenta de que es una tremenda obra de arte, ¿no? Trabajar estos sonidos en un estudio. Bien, salimos, pues saludamos por acá la banda. Acá por acá nos dice Alexa, dice: saludos a todos los conectados de la Casa del Rock, ya bien puesta para disfrutar buena música. Y ya también pide su material a Alexa. Bien, ahorita la lanzamos, Alexa. Y a propósito también de que Bon Jovi también está en, ahora sí que cumple aniversario, ¿no? Su material de Runaway, de ese disco que lanzaron, su primer disco de Bon Jovi. Y también vamos a lanzar ese material, ¿no? También con motivo del aniversario, ¿no? De ese lanzamiento del primer disco de Bon Jovi. Y también por acá Ruth dice: hola, buenas noches, banda. Dice: por fin, da gusto volver a escuchar La Casa Radio. Dice: vamos a pedir una canción de Tatuaje de la Muerte. ¿Qué? De La Muerte de una Flor. Vientos, Ruth, qué bueno que andas por acá. Ya conectándote nuevamente acá con la transmisión. Y eso es chido, ¿no? Que la banda empiece a compartir sus materiales. Y aquí, ¿no? Entre todos. Ahora sí que disfrutar, ¿no? Deleitarnos con eso, con esa buena música que nos comparte la banda. Y también por acá Alex Thrasher dice: saludos a todas y todos los fans de la Casa del Rock, su cuate Alex Thrasher. Vientos, Alex, qué bueno que andas por acá. Ya también acá saludando a la banda y poniéndote en contacto con nosotros. Bien, pues vamos a por acá y vamos a buscar ese material que nos pide Alexan para también ponernos en contacto con esa música de Bon Jovi, conectarnos con esa tremenda canción de su primer disco de Bon Jovi, el tema llamado Runaway. Vamos a lanzarlo. Y esto dice así: Runaway, Bon Jovi. Qué buena rola, ¿no? Qué rola tan chida esta de Bon Jovi. Runaway. Vamos a leer un poco acerca de esta canción. Runaway es la canción con la que se dio a conocer John Bon Jovi en la radio. Dice, la canción está interpretada por John Bon Jovi junto a la banda de All Star Review, ya que el vocalista la había grabado antes de formar la banda, pero está incluida en el primer álbum del grupo titulado Bon Jovi. En realidad se trata de una canción escrita en 1980 y uno de los tantos demos que John había grabado en el estudio en el que trabajaba como asistente en esos años y que posteriormente se incluiría en el recopilatorio de Power Station Girls. Qué rola tan chida, ¿no? Si el tema de la canción trata sobre una joven que tras huir de casa de sus padres se ve obligada a realizar actos ilícitos para ganarse la vida, denunciando de esta forma la difícil situación en la que vivían muchos jóvenes en esa época. Ahí está. Muy buena rola esta de Bon Jovi. Y pues también estamos también escuchando este material que se lanzó ya en el disco de Bon Jovi también como por estas fechas, ¿no? En un 21 de enero. Pero de 1982. Pues bueno, la publicación aquí la ponen como 1984. Bien, pues seguimos por aquí. Y bueno, pues por acá. Recuerden que tenemos la página de CDMX, lacasaradio.com, en donde vamos cargando también ahí las transmisiones. Ya empezamos a cargar algunas transmisiones. La que hicimos la semana pasada ya la pusimos ahí. Para los que si no tuvieron chance de escuchar la transmisión en vivo, pues pueden conectarse, ¿no?, ahí a la página de CDMX, lacasaradio.com, y checar ahí, ¿no?, la transmisión para que escuchen lo que se compartió el sábado. Bien, pues vamos por acá. Y Ruth nos pide un material de una banda que se llama Tatuaje Vivo. Dice Flores de Muerto. Vamos a buscarla. Aquí ya la tenemos lista. Vamos a compartir este material que nos pasa a Ruth por aquí. Y vámonos con esto. Flores de Muerto, Tatuaje Vivo. Esto dice así. luego llora. Cansado se siente escuchar una rola. Y pienso en los tramos que unieron tu historia, que al pasar de los años se pierde en su memoria. Comienza llorando esta triste canción. No hay flores de muerto para ese cabrón. Lo encontraron muerto afuera de un bar, en el mismo que un día él se metió a tomar. ¿Sabes cómo lo vi? Con sus ojos cerrados, con su cara muy triste, sus brazos cruzados, sus labios callados. Tatuaje vivo, Flores de Muerto, de su álbum ¿De qué me sirve?, del 2014. Vamos a hablar un poco acerca de esta banda mexicana. Y de aquí de Escapo, ¿eh? Aquí dice: la historia de la banda Tatuaje Vivo comienza en la delegación Azcapotzalco, hoy alcaldías, ¿no?, de la Ciudad de México, el 13 de septiembre del año de 1999. La idea de formar la banda se da cuando los amigos Omar, Rafael y Jorge, por la simple idea de cotorrear y de entrar a los conciertos de rock sin pagar, deciden formar su propia agrupación. Ahora sí que tener su banda para ir a las tocadas, tocar gratis y entrar gratis, ¿no? también, ¿no? Es así como en septiembre de ese mismo año se conforma la primera alineación de Tatuaje Vivo. Y bueno, por acá dice: el nombre de Tatuaje Vivo lo designa Omar Castro, vocalista del grupo, tomándolo como una metáfora. En la vida todos somos... En la vida todos vamos a tener personas a las que vamos a querer mucho, pero nadie es eterno. Pero ese ser amado nunca va a morir si tú no lo olvidas. Y si las llevas presente muy dentro de ti, como un tatuaje vivo en tu corazón, ¿no? Dice. Y es así como la banda toma su nombre de esta metáfora. Pues ahí está. Esto nos lo comparte Ruth. Bien, Ruth, qué bueno que nos haces llegar material de acá de México y de bandas mexicanas, ¿no? También, ¿no? Para conocer un poco acerca de lo que hacen. Porque luego los vemos ahí, en las propagandas, ¿no? Pero no nos hemos dado el chance de escucharlos, pero pues mediante estas colaboraciones que hacemos aquí en la Casa del Rock, pues, nos enteramos, ¿no?, de los materiales, y eso es chido. Y pues seguimos por aquí. Y vamos a lanzar también un tema de otra banda, ¿no?, que también quise agregar aquí como parte de la transmisión del día de hoy, como de los invitados. Ya saben, tenemos acá Deep Purple, con el que abrimos como de fondo, pero pues ahora sí vamos a escucharla con todo el power. Vámonos con el tema de Burn, este álbum que se lanzó ya hace bastantes años, ¿no?, por allá por noviembre de 1973. Bien, vámonos con esto que dice así. Más bien se publicó en 1974, pero se grabó en 1973. Burn, esto dice así, Deep Purple. Yeah! Escuchamos el tema Burn de Deep Purple, homónimo de su disco llamado Burn. Vamos a leer un poco acerca de lo que nos dice Wikipedia acerca de esta, de este material que lanzó Deep Purple en esa época. Dice, es el octavo álbum de estudio de la banda británica de hard rock Deep Purple, grabado en Montreux, Suiza, en noviembre de 1973, con el estudio móvil de los Rolling Stones, y publicado en febrero de 1974. Es el primer álbum de la banda con el vocalista David Coverdale y el bajista y vocalista Glenn Hughes, en sustitución de Ian Gillan y Roger Glover respectivamente. Con estas incorporaciones, el sonido de la banda evolucionó hacia el boogie, incorporando elementos del funk y el soul, que se harían más patentes en el siguiente disco, llamado Stormbringer. Fue uno de los primeros álbumes de la historia en ser anunciados por televisión. Fíjense qué interesante. Ya después de que habían pasado muchas bandas de los 60s, ahora sí que a mediados ya casi de los 70s fue cuando empezaron ya a promoverlos por televisión. Vieron que también era una manera importante e interesante, ¿no?, de poderle llegar al público, ¿no?, y poder vender esos materiales tan chidos. Ya es difícil, ¿no?, ya ver esto. Bueno, ya no es necesario que los anuncien. Recuerdo ya en los 80s cuando de repente veía que anunciaban algún disco, ¿no?, que se me hacía así como raro, ¿no?, de repente, ¿no?, en ver que anunciaban acá un disco de los Doors o algún disco de Quiet Riot, ¿no?, que sacaron el anuncio. Era así como raro ver, ¿no?, que anunciaran rock en la televisión mexicana en aquellos años 80s, cuando era uno un niño. Bien, pues seguimos por aquí. Y Alexa dice, Born, rolísima, dice Alexa. Sí, Alexa, pues es una tremenda rola de Deep Purple con su alineación, que tuvo algunos cambios. Entró un bajista que también era vocalista y cantaba bien cañón, que es Glenn Hughes, y David Coverdale, ¿no?, que también le dio un toque chido, ¿no?, y que sigue todavía David Coverdale con su proyecto llamado Whitesnake. Sigue haciendo buenas cosas, ¿no?, buenos materiales, y con una agrupación también bien cañón. Bien, seguimos por aquí. Vamos a lanzar el material que estamos también compartiendo, un tema más. Tenemos aquí a Pink Floyd. Vamos ahora con el tema llamado Pigs. Es un material acá bastante larguito, pero que vale la pena, ¿no?, escuchar estos materiales y conectarnos con esas atmósferas tan padres que nos hace sentir Pink Floyd, que lograron en el estudio y aparte, ¿no?, del implemento de todos sus instrumentos. Ya saben los efectos que ocuparon en sus instrumentos, ¿no?, principalmente en la guitarra, ¿no?, los delays, los reverbs, y ya la magia que se hace en el estudio de grabación, ya saben. Bien, pues vámonos con esto que se llama Pigs. Esto dice Pigs, Three Different Ones. Vámonos. Esto dice así. Hey, you are Picks, Three Different Ones, tercer tema de este álbum, llamado Animals. Vamos a ver un poco, qué tremenda canción, ok. El bajo del final se oye bien chido, con un buen ritmo, metiéndole octavas y una especie de ritmo medio disco, pero con unos cambios bien chidos, ¿no? No sé lo que dice por acá. Dice por aquí, vamos a leer un poco de lo que nos dice. Vamos a leer un poco acerca del concepto de la, de lo que es la producción de Animals. Dice, a pesar de que para este nuevo movimiento musical el éxito de Waters podía jugar en su contra, sus preocupaciones sobre las desigualdades, los perjuicios y las actitudes sociopolíticas de la época no estaban muy alejadas de las que expresaban las nuevas bandas. Animals está basado en términos generales en la fábula política de George Orwell, Animal Farm, donde varias castas de la sociedad están representadas a través de diferentes animales, perros como los representantes de la ley, cerdos como implacables mandatarios y ovejas como peones descerebrados. Mientras la novela se enfoca en el comunismo, el álbum es una crítica directa de la sociedad del consumo. Esa novela de George Orwell, Rebelión en la Granja, yo creo que muchos la han visto por ahí, inclusive hay unas caricaturas por ahí de esta novela y están bastante, bastante interesante, ¿no? Si tienen chance de verla o de leer el libro, sería algo chido, ¿no? Para que vean cómo, pues cómo lo describe toda esta historia el tremendo escritor George Orwell. Y que Pink Floyd supo aprovechar, ¿no? Para sacar este material tan padre que estamos escuchando el día de hoy, llamado Animals. Bien, seguimos por aquí. Estamos ya a finales del mes de enero, ¿no? Y voy a que nos platique la banda cómo le ha ido, ¿no? Cómo se le han pasado en este inicio de año. ¿Qué es lo que, cuáles son sus expectativas, ¿no? En este añito que estaba comenzando. Ya saben, pues nosotros pues queremos, ya saben, seguir escuchando rock, ¿no? Lo más que se pueda, conocer pues, también nuevas bandas, nuevos materiales. Ir a algunos conciertos también, porque ya saben que siempre es bueno, ¿no? Tener un sano esparcimiento, escuchando buenas bandas y haciendo cosas que te gustan, ¿no? Ya saben que siempre es padre, ¿no? Tener un pasatiempo, una diversión, pues como para cargar pila y conectarnos, ¿no? Más chido con lo que nos gusta hacer, ¿no? Y hay veces que también pues nos sirve de relax, porque ya saben que luego el trabajo pues es un poco pesado, o los estudios también son pesadones, pero siempre es bueno tomarse un descansito y tener una distracción, un sano esparcimiento, pues para estar acá más cargado de energía, ¿no? Sí, recuerdo que me lancé con René, y con René, Luis, Alex Trasher y Don Anil, nos fuimos a ver a los amigos de Vigor, cuando vinieron, ¿no? Esa banda de camaradas que son de Costa Rica, que vinieron a hacer una pequeña gira por acá, por México. Y nos lanzamos a verlos a su primera presentación que dieron aquí en México, en un bar de acá del sur de la Ciudad de México. Y estuvo bastante chido. Yo ya tenía un rato de que no salía hacia algún evento, a algún lugar. Ya saben, después de la pandemia, pues, como que uno así, como que todavía no tenía confianza. Y apenas estaban iniciando la, así que abrir los lugares. Pues ya nos fuimos a cotorrear ese día y y estuvo bastante padre el cotorreo, ¿no? Que nos aventamos ahí. Estuvimos cantando unas rolas también ahí. Hicimos una especie de, más bien grabamos la transmisión, ¿no? De la emisión del, grabamos más bien el concierto, ¿no? De Vigor. Pensábamos hacer una transmisión de radio en vivo desde ese lugar, pero no hubo chance porque no nos facilitaron el internet, ¿no? Porque no necesitábamos wifi, sino que necesitábamos la conexión directa pues para poder hacer la transmisión de una manera más sólida, ¿no? Más estable. Y no hubo chance, entonces nada más decidimos grabarlo. Y fue un poco también rara la grabación porque fue ambiental. y no se captó así como nos imaginábamos, ¿no? Pero pues bueno, estuvo padre también la convivencia y estuvo chido estar ahí conviviendo con la banda. Y como les digo, también relajarse un rato, ¿no? Salir un rato a nuevos lugares, refrescar la mente. Y como que eso te llena también, así como les digo, de energía, ¿no? Como que te abre espacio en la mente como para meter nuevas cosas. Como, a ver si como para meter nuevas cosas y ser más creativos, ¿no? Bien, pues seguimos por aquí. Y vamos a compartir más material de acá del disco de Hora de Burn, de esta tremenda agrupación llamada Deep Purple. Álbum que lanzaron en el año de 1974. Y vámonos con un tema que se llama Lay Down, Stay Down. Vamos a escuchar un poco más de este disco porque yo lo conozco también poco, ¿no? Y es bueno conectarlos con estos materiales. Lay Down, Stay Down. Esto dice así. Connect! Lay Down, Stay Down, Deep Purple, de su álbum Burn. Qué buena rola también esta de Deep Purple. Y sí, este álbum como que nunca me lo he aventado completo. Me voy a dar el chance de escucharlo completito para pues conocer un poco más, ¿no?, de este material. Porque muchas veces conocemos nada más la rola que más suena o que más nos gusta. Y hay veces que nos perdemos, ¿no?, también de buenas cosas, ¿no?, de buenas rolas ahí en el disco. Y eso, y un ladrido de un perro, ya saben, no es el disco de Animals de Deep Purple, de cómo se llama, de Pink Floyd, sino que es un perrito que está aquí al lado, aquí un perro vecino que se pone a ladrar de repente cuando hacemos las transmisiones acá, todo lo que da, pero pues bueno, ya es parte del ambiente, ya saben, del ambiente citadino. Bien, pues estamos por aquí. Bien, a ver qué nos platican, muchachos y muchachas. ¿Qué esperan de este añito? Ya saben, siempre esperamos cosas chidas, ¿no? Y ya saben, en los deseos de fin de año, cuando estamos acá comiendo las uvas, pues uno está pensando en sus deseos, ¿no? Yo ya no lo hago, ¿no? Pero mucha gente sí sigue acá con la tradición, ¿no?, de las uvas. Y deseando, ¿no?, acá pues bueno, ahora sí que hacer realidad sus proyectos, sus ideas, las cosas que quiere, y eso es padre, ¿no? Siempre es bueno como que tener esos planes de realizar algo y pues sí, ¿no?, organizarse y empezarlos a realizar, ¿no? Tener esa convicción, ¿no?, de poder lograr lo que uno desea. Ya saben que hay veces que surgen imprevistos, cosas así que como que nos quieren sacar del camino, pero pues es bueno tener también alternativas, ¿no?, para esquivarlos, sortearlos y poder seguir, ¿no?, adelante, ¿no?, sobre el objetivo. Y eso es padre. Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a lanzar otro material. Y vámonos con esto de... Voy a poner un disco, un vinilo. Tengo aquí el vinilo de Queen. Se llama Short Hair Attack. Vamos a lanzar unos dos temas de aquí. Los voy a poner seguidos porque es el tema 1 y el tema 2. Voy a poner Brington Rock y La Reina Asesina. Vamos a lanzar esos dos temas seguidos para no interrumpir estos dos temas que están corriditos, ¿no? A ver, vamos a ver si se oyen. Déjenme activar por acá y lanzamos esos dos temas. Parece que ahí está. Entonces esto dice, sí, es Queen. Y vamos a ver. Ahí está. Ahorita regresamos. Shine down a little people magic if you will. She keeps them away at Chandon in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building remedy for Khrushchev and Kennedy. At a time of limitation, you can't take caviar and cigarettes, well versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try? She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Little man from China went down to Geisha Minor. And then again, incidentally, in that way, love you came naturally from Paris. Naturally. Forgot she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Bien, estamos de regreso por aquí. Después de haber escuchado este material tan bueno de Queen. Escuchamos los temas. Déjenme ver por acá. Los temas. Brington Rock y La Reina Asesina, Killer Queen. Pensaba que estaba mal las revoluciones de la primera canción. Porque se oía así medio raro, digo, no sé, entonces que le muevo acá las revoluciones al disco, no, pues estaba bien, nada más que la grabaron así, fue una grabación media extraña, ¿no? Con unas voces bien agudas, y también de repente como que se le metieron acá velocidad, como que sentí como que estaba acelerada las revoluciones, pero no, estaban bien. Bueno, pues este material, Sheer Heart Attack, es el tercer álbum de la banda británica Queen, que fue publicado el 8 de noviembre de 1974. Dice aquí, se llegó al número 12 de las listas de discos más vendidos en el Reino Unido y al número 12 en Estados Unidos. El álbum fue editado después de su segunda obra musical, Queen 2, con la cual se consagraron como la banda en Reino como banda en Reino Unido, pero no fue hasta Sheer Heart Attack donde se convirtieron en banda de renombre internacional con los sencillos Killer Queen y Now I'm Here. La banda consiguió el éxito fuera del Reino Unido. El sencillo Killer Queen alcanzó el puesto número 12 en las listas estadounidenses. Bien, seguimos aquí escuchando estos materiales tan buenos. Y bueno, pues eso fue algo de la historia de este álbum llamado Sheer Heart Attack, del cual escuchamos dos temas. Bien, pues vamos a continuar con nuestro material del día de hoy que tenemos como invitado. Vámonos con el tema Sheep, ovejas. Y esto dice así, Pink Floyd, de su álbum Animals. Vámonos. Thank you.

escuchamos el tema Sheep. Tema que forma parte del disco Animals que estamos transmitiendo el día de hoy. Es el cuarto tema. Y ya para cerrar este disco, cerramos con el tema de Pigs on the Wing, pero parte 2. Vamos a escucharlo de una vez para darle fin a este material que estuvo tan interesante de abordar el día de hoy y compartir aquí con ustedes. Vámonos con esto que se llama Pigs on the Wing, parte 2. You know that I care. What happens to you? And I know that you care. For me too. So I don't feel alone on the weight of the stone. Now that I've found somewhere safe to bury my bone. Any fool knows a dog needs a home. A shelter from pigs on the wing. Pigs on the Wing, parte 2, Pink Floyd. Y con esto cerramos este maravilloso material llamado Animals, que fue lanzado, como les digo, en el año de 1977. Un álbum bastante padre, conceptual, que contiene temas bastante extensos, pero muy padres, ¿no? Así como muy, muy disfrutables, que nos invitan a imaginar, a reflexionar, a viajarnos con imágenes, con escenas que muchas veces, pues, si concientizamos, pues nos damos cuenta de que luego llegamos a imaginar cosas muy fantásticas, ¿no? También, ¿no? Mediante la música. Bien, seguimos por aquí. Estaba checando la página de cdmxlacasaradio.com. Hay una sección que tiene que de noticias, y ahí pueden checar algunas publicaciones de una revista que se llama Rock Zone, creo que es española, y la de Rolling Stone en español, pero también está México Desconocido, y allí se van actualizando las noticias. O sea, es un feed que aparecen ahí varios artículos, ¿no? Así como que resumidos, como para tener una idea de lo que está publicando en la página, ¿no? Pero pues aquí rápido uno entra y puede darse cuenta, ¿no?, de las cosas que ofrecen. Y aquí tenemos lo de que es la inauguración de la calzada flotante que une Los Pinos y la segunda sección del bosque de Chapultepec. Esto está muy interesante, muy padre, porque para pasar de un lado a otro como que era medio complicado, ¿no? Había un puente por ahí, pero estaba medio largo, así medio incómodo, como que rompía con esa conexión, ¿no? En cambio, ya con esta calzada flotante que hicieron y que acaban de inaugurar, está bastante chido, porque pues la gente puede pasar caminando, pero ya recreándose, ¿no?, también en el lugar, porque también tiene jardines, tiene unas pequeñas jardineras, pero también tiene unos huecos que tiene para que los árboles que están sembrados, que pasan por esa parte, pues puedan salir, ¿no? No los podaron, no los dejaron ahí, como parte también de la, pues, del respeto a la naturaleza, aunque también tumbaron varios, ¿no? Pero también como parte de la decoración, ¿no?, de ese paseo, ¿no?, que es un camino chido. Pero también puedes pasar ahí con tu bicicleta, ¿no?, y moverte de un lado para otro de una manera más chida, más conectada, ¿no? Yo ya he ido, bueno, me gusta ir a Chapultepec luego en bici. Nos hemos lanzado varias veces. Y llegamos, haz de cuenta, hay una ciclopista que viene de aquí, que sale de aquí de por San Martín, ¿no?, aquí cerquita de la casa donde estamos transmitiendo. Y nos lleva hasta casi Tacuba, ¿no? Llegamos allá por, más o menos por por el metro refinería, ¿no? Ahí lo que es el Parque Bicentenario. Y ya después ya nos seguimos ya por una banqueta para llegar allá a Tacuba. Cruzamos Tacuba, también está medio feo, y para cruzar también deberían de hacer algo ahí como para los ciclistas, que puedan pasar de una manera más, más cómoda. Y ya después agarramos también una ciclovía, ¿no? Que nos lleva ya allá por rumbo al metro, ¿cómo se llama? San Joaquín, y ya de San Joaquín agarramos una ciclovía que nos lleva ya también ya directamente hasta Chapultepec, ¿no? Llega, pasa por todo Polanco, pasa por el Museo Soumaya, y ya de ahí agarramos, seguimos la ruta hasta llegar a la segunda sección de Chapultepec. Está bien chida esa ruta, es muy padre. Entonces ya llegas allá a Chapultepec y ya pues puedes estar ahí, ¿no? En la segunda sección, bien chido, ¿no? Ahí, pasearte por ahí. Pero si queríamos pasar al otro lado, a la primera sección, donde está el zoológico, pues ya era un poco complicado porque había que subir el puente y toda la onda, ¿no? Y en cambio así ya con esta calzada flotante pues va a ser como más fácil, ¿no? Así más recreativa la cosa. Hay que irnos a dar ya una vueltecita por ahí próximamente para conocer ese espacio y conectarnos más rápido, ¿no? Con las diferentes secciones y disfrutar del espacio. Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a lanzar otro tema de... pues también del otro invitado que tenemos, ¿no? Que es el disco de Burn. Y vámonos con una rola que se llama Sail Away. Cuarto tema del disco Burn. De la tremenda gran agrupación Deep Purple. Y esto dice así. Sail Away. Show. Where? Sail Away, Deep Purple. Y seguimos por acá. Mientras el perrito ladra. Parece que lo tengo aquí en corto, ¿no? Como si estuviera aquí a mi lado, acompañándome en la transmisión. Bien, vamos a darle chance de que haga un poco de ambiente aquí. Ya saben, esas transmisiones caseras de repente suelen ser interrumpidas, ¿no? Ya sean por un perro o por otro animal, ¿no? De repente también teníamos acá unos patos. Y pues por ahí también de repente subía el pato, ¿no? Subía el pato ahí. También ahí haciendo sus ruidos. Y ¿Qué más que otro animalito? Bueno, no, también luego así de repente no falta que lleguen tus sobrinos, ¿no? Así que entren de repente cuando estás en la plena transmisión. Sí nos llegó a pasar también así, que llegaba mi sobrino Omar y mi sobrina Yasmín. También de repente se metían a la cabina, ¿no? Bueno, el lugar donde transmitimos. Y también acá, ya saben, pues a interrumpir un poco, pero pues, bueno, pues es parte de todo, ¿no? Nunca nos molestó eso, ¿no? Como que siempre lo tolerábamos. Es parte de tener chance de hacer una transmisión acá en tu casa. Sí, escuchando los materiales me pongo a imaginar todo eso, ¿no? Todo lo que ha pasado, el transcurso de, así que de la historia. Ya saben cómo se ha ido evolucionando todo, ¿no? Y en cada época, pues han surgido, pues, ciertas tecnologías, ciertos avances que han impactado, ¿no? En esos contextos, ¿no? En esos tiempos. Me pongo a imaginar cuando la gente, pues, ocupaba una vela, ¿no? Para iluminarse, ¿no? Que usaban ciertas sustancias, pues, para poder prender sus velas, ¿no? Como el queroseno. Y después ya cuando se inventó la corriente alterna, que pudo llegar de manera masiva a diferentes lugares y a grandes distancias, pues también cómo evolucionó todo eso, ¿no? El foco, ¿no? También la invención del foco, que ya la gente ya pudo iluminarse. Y con esa energía, lo que se pudo hacer ya después también, ¿no? Ocupar esa energía, pues, con la revolución que se hizo, ¿no? También, ya saben, la revolución industrial que surgió. Pues todo eso, como las máquinas, después de funcionar con vapor, pues empezaron a funcionar ya con energía eléctrica, ¿no? Y impulsaron la producción de manera gigantesca, ¿no? La economía empezó a crecer de manera exponencial. Y pues empezó a transformar todo, ¿no? Prácticamente todo. Y así ya la gente ya podía tener una lavadora ya después en su casa, una televisión, una licuadora. Y ya empezaban los instrumentos eléctricos, ¿no? Ya saben, en el pasado pues todo era acústico, ¿no? Las guitarras acústicas, los tambores, todo, ¿no? El bajo. Eran instrumentos acústicos. Y ya después ya con la onda de la electricidad y la electrónica, pues inventaron ya que los aparatos, los amplificadores, las bocinas también adecuadas para esos equipos, los micrófonos, y se electrificó, ¿no? Ya todo lo que era la música. Los bluseros, que antes eran acústicos, se volvieron eléctricos. Hicieron esa transición. Y ya después también se inventaron pedales, aparatos, ¿no? Que emularan un poco los sonidos de la naturaleza, ¿no? O los ecos, o los ambientes de los lugares. Como lo que es el reverb, ¿no? Cuando estamos en una iglesia, ¿cómo escuchamos ese ambiente de reverb? De eco, como una especie de muchos ecos. Es el reverb. El reverb es como muchos ecos juntos, ¿no? Y entonces se hizo, todo eso se hizo en efectos, ¿no? En los pedales que se pudieron ocupar, pues, para meterlos en los instrumentos, ¿no? Alguien los imaginó que todo se podía ocupar en una grabación, en una producción, o que los grupos podían ocupar ese tipo de ambientes, pues, para darle también un toque diferente a su música, ¿no? Y entonces ya los reverbs se ocuparon mucho ya en las grabaciones, los delays, la distorsión, ¿no? También la distorsión, como le imprimía también un sonido, un matiz especial, un color, ¿no? Una textura al sonido diferente, ¿no? Que hacían que aparentemente pues destruía el sonido, pero no, también vieron que era posible utilizarlo pues también para tener una nueva forma, ¿no? De crear música, ¿no? O de distorsionar el sonido y combinarlo con otros para darle ciertos contrastes, ¿no? A las grabaciones o las presentaciones en vivo, ¿no? También, ¿no? Y así empezaron a surgir muchos efectos emulando, ¿no? Sonidos y emulando algunas cosas que fueron también accidentales, ¿no? Supongamos las cintas, hay una anécdota por ahí que estaban grabando y en un equipo de cinta, ¿no? Porque se grababan en aquellos tiempos, en los 60s, con cintas, en los 50s, ¿no? También con cinta y en una cinta de este, y creo que en una sesión de grabación, por accidente, pues de como que detuvieron un poquito la cinta y esa interferencia que hicieron con la cinta hizo que sonara una especie de sonido medio raro, que ya después de ahí lo agarraron pues para hacer el flanger, el chorus y todo eso, que surgieron de ciertos accidentes, ¿no? Como muchas cosas, ¿no? Ya saben que se descubren que son accidentales, pero que de alguna forma alimentan una idea, ¿no? Y así va surgiendo todo esto. Entonces, pues lo que tenemos hoy en día, pues es ahora sí consecuencia de todo eso que se ha recorrido y se ha pues inventado, ¿no? A lo largo de la historia. Por eso podemos tener ahora una radio en internet. Aquí, bueno, más bien una radio en internet y una radio en casa, ¿no? Transmitiendo por internet y llegando a todo el mundo, a todos los rincones del mundo. Y eso es algo muy, muy sorprendente, muy padre. Bien, pues seguimos con esto y vámonos con otro tema de este disco de Deep Purple. Ya casi para cerrar, vámonos con el tema Mistreated, Deep Purple. Esto dice así. Thank you. Mistreated, Deep Purple. Con un cambio de alineación en la que aparece el vocalista David Coverdale, el bajista vocalista Glenn Hughes, que le vinieron a imprimir un nuevo sonido a la banda, a meterle también unos coros, cosa que era muy difícil encontrar en Deep Purple, ¿no? Y también principalmente en sus presentaciones en vivo. Gracias a que contaba con un bajista que tenía una gran voz, que podía apoyar al cantante principal, ¿no? Cantando algunas partes, pero también haciéndole una especie de coritos, haciéndole coros, ¿no? Bien, pues ya estamos cerrando la transmisión del día de hoy. No nos queda más que agradecer a toda la banda que estuvo por acá conectada. Y sabemos que hay mucha banda, muchos camaradas que están por ahí de manera, así haciendo acto de presencia, pero en bajo perfil, como por ahí dicen algunos amigos. Y es padre, ¿no? También estar así, ¿no? Disfrutando la transmisión, mientras otros también colaboran acá, participan directamente en la transmisión, porque ya tienen así como que esa costumbre también, ¿no? Ya se va haciendo. Y eso también es interesante, ¿no? Contar con la colaboración de la banda, que propone canciones, propone algunas melodías. Y eso es interesante y es padre, porque así logramos conocer algunos materiales, ¿no? Que por ahí sabemos que existen, no sabemos que existen algunas bandas, pero no conocemos realmente su música, ¿no? Y es bueno tener ese chance, ¿no? De que la banda pueda compartir y aprender, ¿no? Un poco más acerca de lo que conforma todo este movimiento musical llamado rock. Bueno, pues no nos queda más que despedirnos. Acuérdense de visitar ahí cdmxlacasaradio.com. Y también ahí búsquenos en Facebook, también como CDMX La Casa Radio. Ya estamos publicando un poquito más, de manera más seguida, algunos artículos, así, algunas anécdotas de algunas bandas, de algunos grupos. También compartimos algunos videos que también se ponen por ahí muy... De repente encontramos por ahí algunos videos en la red que son interesantes y también los hacemos llegar por ahí, por ese medio. Bueno, pues cuídense mucho, soy Arturo Shenda. Nos estamos viendo en la próxima por acá, dice. Y acá nos dice Luis, dice, aquí estuvimos, compadre, dice, atendiendo al 50%, pero presente. Saludos para todos y para ti, Alexan. Mientras lobo, qué bueno que estuvieron por ahí presentes al 50%. Y eso es padre, ¿no? Que la banda, pues, tiene también sus cosas que hacer y convivir acá también más chido y estar un poco más conectados en su ambiente, ¿no? De convivencia, y eso es padre. Bueno, pues cuídense mucho. Soy Arturo Shander, nos estamos viendo en la próxima y les compartiré por ahí el rock alentado ahí en cdmxlacasaradio.com para que, si tienen chance, pues lo puedan escuchar, ¿no? Bueno, pues cuídense mucho, nos estamos viendo en la próxima. Ya déjenme ver cuál es el botón. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.